quisiera olvidar tu sonrisa y no puede ser. Quiere la imaginación estar contigo. Eres en mí como guitarra el trovador, mi fuente más feliz de inspiración. Me pongo a soñar. Y con tu risa de cristal.